Vamos a tener estas tres clases a partir del día relativas al artículo 4 de la Constitución. De manera que vamos a hablar de los aspectos psicológicos y vamos a hablar de los aspectos patológicos de la realidad en esta me gustaría partir haciendo algunas preguntas muy, muy básicas a ustedes sobre lo que saben de la respuesta inmunológica. ¿Quién me puede dar alguna información de lo que ustedes entienden que caracteriza a la respuesta inmunológica? Cuando hablamos de la respuesta inmunológica, ¿de qué estamos hablando? Podría haberles hecho esta pregunta en relación a la respuesta endocrina o la respuesta nerviosa. Justamente los sistemas endocrino, nervioso, inmunológico son los tres grandes sistemas de organismos plurilugares, incluido el hombre, por supuesto. Entonces, si hablamos de la respuesta inmunológica, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se le viene a la mente? El conjunto de mecanismos que se giran en respuesta a un patógeno o un agente foráneo. Un conjunto de mecanismos que se aparecen en respuesta a un agente foráneo, ¿no es cierto? Muy bien. Y dentro de ese conjunto de mecanismos, ¿cuáles mecanismos diréis que suenan de ahí? ¿Cuál podría ser alguno de este conjunto de mecanismos? ¿Por qué tenemos que defendernos de una gente extraña? Cuando hablamos de sistema endocrino o de sistema nervioso, hablamos de receptores y de ligandos. Por ejemplo, en la respuesta endocrina, ¿cuáles son los ligandos que ustedes conocen de la respuesta endocrina? Las hormonas. Si nosotros trasladamos esto a la respuesta inmunológica, ¿también tenemos receptores y ligandos o no? Sí, muchachos. ¿Y cuáles son? Antígenos. Aparecen entonces antígenos. ¿Pero qué serían los antígenos? ¿Los receptores o los ligandos? ¿Y cuáles serían los receptores? Anticuerpo, por ejemplo, sí. Ok, vamos a tratar a la respuesta inmunológica en el mismo sentido de lo que se ha tratado la respuesta endocrina y la respuesta nerviosa. No vamos a entrar en mayor profundidad a analizar la respuesta inmunológica, porque como ustedes se podrían dar cuenta, deberíamos necesitar mucho más tiempo para hacerlo. Y lo que vamos a hacer es hacer una visión similar a lo que es la respuesta endocrina, a lo que es la respuesta nerviosa. Tenemos sí que entrar a considerar previamente un punto que es muy clave en la respuesta inmunológica. Y que lo tocamos recién al hablar de antígenos y al hablar de ligandos o antígenos y al hablar de receptores. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cierto? Estamos hablando de ligandos de la respuesta inmunológica, la naturaleza de los antígenos, la naturaleza de los ligandos, ¿qué les llama la atención? ¿Cómo les parece que es la naturaleza de estos ligandos? Variable. Muy variable. De manera que, si nosotros vamos a tener al ligando muy variable, los receptores que van a ser los que van a capturar a estos ligandos, ¿de qué características? de una tremenda variabilidad. Y por lo tanto vamos a necesitar receptores que sean capaces de hacerse cargo de esa tremenda variabilidad. Bueno, vamos a partir, como les digo, vamos a ir lentamente, vamos a hacerlo varias preguntas, si ustedes tienen también preguntas que hacer, las podemos ir respondiendo inmediatamente, en la medida de lo. Bueno, parece que esto no corresponde a la clase de vida. Ah, no, sí corresponde. La palabra inmunidad viene del latín immunitas. Inmunitas se refería a la protección que tenía, que la protección legal que tenían los senadores romanos en el foro romano. Ellos estaban protegidos ahí de cualquier, y eso ha permanecido a lo largo de la historia, este fuero, ¿no es cierto?, esta capacidad. Esto viene de latín inmunitas, y esto se entendió que significaba protección. De ahí nace la palabra, ¿verdad?, que inmunidad en el fondo nos protege de algo, nos va a proteger de algo. Pero si tenemos que entrar a analizar a la respuesta inmune, tenemos que empezar de alguna manera a clasificarla, que damos o no. Y la respuesta inmune tiene dos brazos. Uno que se llama sistema inmune innato y otro que se llama sistema inmune adaptativo o específico. Estamos hablando de que es un sistema que nos va a proteger, sobre todo de los agentes del mundo exterior. Y esos agentes del mundo exterior están especialmente representados en las enfermedades infecciosas. Aunque no necesariamente estamos preparados solo para las enfermedades infecciosas, pero específicamente, muy, muy mayoritariamente lo son. Entonces tenemos una respuesta innata, en la cual esta respuesta innata va a permanecer inalterada, si es que hay continuas repeticiones de infección. No se modifica. Dentro de la respuesta innata tenemos la piel, los epitelios y un conjunto de elementos celulares y humorales. Dentro de la respuesta inmune específica o adaptativa aumenta la respuesta por la repetición de la infección. Entonces aquí aparece inmediatamente una característica inmediata que es totalmente diferente a todas que ustedes conocen hasta ahora, que se denomina, ¿cómo se denomina? Memoria. De manera que es un sistema que tiene memoria, esto ya lo diferencia de la respuesta endocrina, ¿cierto? Lo diferencia del otro tipo de respuesta. El sistema tiene memoria y por lo tanto va a responder de una mejor manera hacia el agente agresor. ¿Cómo lo hace? Bueno, es lo que tenemos que ir analizando. Además de existir en la respuesta inmune innata barreras como la piel, como el pH del estómago, como los epitelios, ¿no es cierto?, que van a protegernos de los agentes extraños, y que esas situaciones no van a cambiar con las repeticiones de infección, también existe un conjunto celular y humoral. Ya voy a referir a ellos, que son los monocitos macrófagos, los granulocitos, las células NK, las células cebadas. Estos son el conjunto celular de la respuesta innata. Y el conjunto humoral son las proteínas de complemento y las denominadas proteínas de fase aguda. ¿Cuál de estas dos ya conocen ustedes? Parece que al cambiar de sala no son muy comunicativos en esta sala. ¿Cuáles están los conocidos? La desfase aguda. La desfase aguda. Sí. ¿Se complementa también lo que está? Mejor. ¿Para qué sirve el complemento? ¿Cuál es la función del complemento? Guisar bacterias, ¿no es cierto? Guisar bacterias. Es una función netamente, netamente dentro del papel defensivo que hemos analizado. Bueno, tenemos estas proteínas, proteínas de fase aguda que producen en el hígado, bajo determinadas condiciones de estrés hepático, si ustedes en la clase de hígado lo vieron. ¿Sí? Son las proteínas denominadas conjunto de proteínas de fase aguda. ¿No lo vieron? Ah, no, tenía partido. Ok. Muy bien. Entonces, sigo. El sistema adaptativo está compuesto por linfocitos, denominados linfocitos T o linfocitos B, el sistema adaptativo. Pero aquí tengo que hacer una inmediata salvedad, ¿no es cierto? Estas células de la respuesta inmunológica, estas células de la respuesta inmunológica específica, los linfocitos B o T, van a aportar una capacidad que es para reconocer a elementos muy variados. De manera que lo vamos a decir, porque lo vamos a introducir este término, los receptores de cada uno de estos tipos celulares. Cada clon celular va a poseer un receptor diferente. Pero va a seguir siendo linfocito T, va a seguir siendo linfocito B, pero su receptor va a ser diferente. Y esto le dará una característica a transformarse como un clon celular diferente dentro de los linfocitos T y toda su descendencia, una vez que prolifere, va a ser con esas mismas características. Y tenemos también las moléculas de anticuerpos, que por su naturaleza también van a ser altamente variables en su zona de reconocimiento. Y la razón de por qué son altamente variables es porque, como vamos a ver, los anticuerpos derivan de uno de estos dos tipos de linfocitos. ¿De cuáles derivan? De los B. Ok, entonces vamos a tener antígenos que son componentes de una naturaleza muy diversa, ¿no es cierto? Los antígenos pueden ser cualquier componente que ustedes se imaginen, de cualquier naturaleza. Bueno, los que normalmente vamos a encontrar, por ejemplo, un agente agresor, estos agentes agresores son seres vivos, una de proteínas, carbohidratos, de proteínas, ácidos nucleicos, a tener distintos tipos de componentes. Y todos estos pueden ser considerados por nosotros antígenos. Es un agente que bajo determinadas condiciones va a poder, como había dicho su compañero, echar a andar la respuesta inmunológica. Y por lo tanto, entonces nosotros vamos a tener receptores para estos antígenos, y estos receptores los denominamos receptor de las células T o PCR y receptor de las células T o TCR. Les insisto, los receptores B y T son receptores clonotípicos, son receptores diferentes para cada clon celular. Que forme parte de esta respuesta. Los antígenos, ahora, tengo que empezar a analizar muy someramente la respuesta desde el punto de vista de su lenguaje, ¿cierto? Los antígenos pueden ser de cualquier naturaleza, pero dentro de esta naturaleza van a haber determinados componentes que van a ser los que van a actuar como tales, los que van a ser reconocidos por los receptores antigénicos. Y nosotros podemos imaginar que este antígeno, por ejemplo, es un producto bacteriano, o es un producto viral, o parasitario, en fin, ¿no es cierto? Que puede tener distintas características, distintos tamaños, y va a tener zonas que van a ser reconocidas por los receptores antigénicos, y estas zonas se denominan determinantes antigénicos o epitopos. De manera que el antígeno, quien va a reaccionar efectivamente, es el epitopo. El antígeno puede ser una molécula muy grande, ¿no es cierto?, que puede tener distintas zonas de reconocimiento por parte usa un antígeno, él va a tener una, o muy improbable, que se encuentre en la naturaleza, y que presente un solo frente de reconocimiento. Este antígeno puede ser una proteína, porque esto es una proteína que puede tener distintas zonas que van a ser consideradas como el epitopo, o puede ser un vesículo colectivo, un producto arteriano, un vesículo polisacárido arteriano, por ejemplo, y que va a tener distintas áreas de reconocimiento. Esas áreas de reconocimiento específico por parte de los receptores se denominan epitopos. ¿Y quién lo va a reconocer? Es el receptor para los antígenos, y nosotros vamos a definir en este curso solamente estos dos: los TCR y los PCR. Receptores de linocitos T y receptores de linocitos B. Entonces, la respuesta inmunológica la podemos clasificar de la siguiente manera, con las siguientes características: especificidad. La respuesta inmunológica es específica. Tomen en cuenta que ahora estoy hablando solamente de la inmunidad específica o adaptativa, pero de nada, ya, cuando cada vez que vayamos a decir algo, ustedes también se van a dar cuenta que vamos a estar hablando de esa rama y no de esta otra. Esta otra es la específica. ¿Qué te decía? Respuestas específicas frente a antígenos. Pero ya sabemos que esa respuesta específica va a ser frente a determinantes antigénicos o epitopos. Y tiene la especificidad del reconocimiento, de las típicas características que ustedes conocen, y que se puede calcular su KD, etc. Diversidad. Este es el punto que es el más complejo de entender, en el cual no me puedo detener mucho. Pero, por lo menos, para que quede suficiente identidad. Cada uno, cada ser humano, tiene una diversidad. En general, los organismos pluricelulares, incluido el hombre, tiene una diversidad que es un repertorio de linfocitos en que puede discriminar entre 10 elevado a 9 a 10 elevado a 11 determinantes antigénicos. Esto significa que el repertorio de linfocitos consiste de 10 elevado a 9 a 10 elevado a 11 clones diferentes de linfocitos T, por ejemplo, o de linfocitos B. Todos son linfocitos T. Todos son linfocitos B. Pero cada clon tiene un receptor para reconocer un determinante antigénico diferente. Y por lo tanto es un clon diferente. Eso es lo que se denomina diversidad. Ahora, si nosotros tenemos, y este es un punto también muy, muy clave de entender, si nosotros tenemos que fabricar receptores, ¿no es cierto?, para reconocer una multiplicidad de epitopos, los genes para estos receptores, ¿dónde residen? En un ser humano. ¿Dónde se ubican los genes en un ser humano? En su genoma, ¿no es cierto? Y en todos los seres pluricelulares, ahí están ubicados los genes efectivos para fabricar estos receptores. Ahora, si nosotros tenemos que fabricar receptores muy variables, una cantidad tan grande como esta, una cantidad tan grande como esta, ¿qué creen ustedes que pasa? El número de genes que nosotros tenemos es muchísimo menor que el de la 9 a la 11, que es del orden de 40.000. De manera que, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que nosotros seamos capaces, o para cualquier organismo vertebrado superior pueda fabricar este tipo de receptores? ¿Qué va a ocurrir? Recombinación. Si nosotros queremos saber todos los genes que están todos presentes, no caben. Pero que tiene que haber recombinación, tienen que unirse fragmentos de distintas zonas para ir logrando generar esta diversidad. eso, esa capacidad la posee la respuesta inmune y la posee de una manera tal que puede hacer entre 10 elevado a 11, 10 elevado a 9 y elevado a 11 diferentes clones celulares. Y además, con otra característica que también es fundamental, anticipatoria. Se llama anticipatoria a quien es capaz la respuesta de generar toda esta respuesta independiente de los antígenos, anticipándose a los antígenos. Memoria. La exposición del antígeno aumenta las posibilidades de responder realmente frente a que el antígeno, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener que un antígeno va a llegar a nuestro organismo, al organismo que está atacando, ¿cierto? Y va a ser reconocido por un determinado clon celular. Ese clon celular va a responder frente a ese antígeno y va a quedar preparado, va a responder y va a quedar preparado con una memoria que le va a permitir aumentar las posibilidades de responder frente a ese antígeno ante un segundo ataque. Y eso se denomina memoria inmunológica. Especialización. La especialización se refiere en que no todos los organismos responden a todos los agresores. Nosotros, por ejemplo, hay muchos virus que son de la que atacan a animales que no atacan al hombre, y viceversa, virus que atacan al hombre que no atacan a los animales. O sea, hay una especialización de la que de repente ocurren algunas excusamientos, que puede ser, pero por lo general hay una muy grande especialización. Así, por ejemplo, el virus del sarcoma de las aves, por ejemplo, que provoca una patología específica a las aves, pero no a los hombres y así sucesivamente. Autolimitación. Regula su respuesta volviendo a sus niveles basales. De manera que nosotros podemos responder frente a una gente, pero luego no se responde más si es que no hay la presión ambiental. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo al final de la clase, la viruela. La viruela es una enfermedad que fue erradicada de la Tierra hace ya alrededor de 40, 50 años. De manera que ya no tenemos esa presión ambiental y por lo tanto ya no tenemos esa protección y por lo tanto ya no se vacuna contra la viruela. ¿Por qué? No existe. No existe como patología. No. Y esta es una propiedad muy interesante que es la segunda a las funciones principales de la respuesta inmune. La respuesta es defenderse contra los agresores y lo otro, más importante, no reaccionar ante los otros. Debe reaccionar frente al extraño, pero no respondiendo, y este fenómeno se conoce como tolerancia. Nuestro organismo puede actuar sobre sus propios, no puede actuar sobre sus propias estructuras porque las tolera. Sin embargo, como vamos a ver en la tercera clase, hay algunas veces en que este sistema falla y aparecen las denominadas enfermedades de autoagresión. El sistema ya no es capaz de ejercer la tolerancia y empieza a atacar a estructuras propias. Y ese es todo el conjunto denominado enfermedades de autoagresión. Vamos a seguir avanzando un poco sobre la parte de lenguaje, ¿no es cierto? Antígeno es cualquier sustancia que puede unirse al anticuerpo. Bueno, ya sabemos que dentro de ese anticuerpo va a estar como receptor, digamos, ¿no es cierto? O al receptor de los linfocitos T-PCR. Los antígenos que se unen a los anticuerpos pueden ser toda clase de moléculas. Los antígenos que se unen a los TCR son solamente fragmentos peptídicos de 10 a 20 aminoácidos. Esta es otra particularidad de la respuesta que es tremendamente relevante, es que para toda la respuesta de los linfocitos T solo responden a fragmentos peptídicos de 10 a 20 aminoácidos. Estos son los antígenos para los linfocitos T. Aquí yo puse este proceso anticuerpo, porque como vamos a ver, el anticuerpo, los anticuerpos que salen a la circulación PCR o TCR, porque en el fondo estamos hablando de lo mismo. El acteno entonces es una sustancia pequeña que por sí no es inmunogénica y que necesita unirse a una a una macromolécula portadora para transformarse en lo que es en un agente antigénico. Esto tiene mucha importancia, sobre todo para la parte de vacunas. Antígenos e inmunógenos. Un antígeno, si es capaz de inducir una respuesta, se dice que es altamente y que es inmunogénico. Van a haber algunos elementos que son altamente inmunogénicos, otros elementos que son poco inmunogénicos. ¿Y cuál es la diferencia en el fondo? En que uno van a ser capaces de despertar una respuesta inmune muy fuerte y otros muy débil. Entonces, hay agentes altamente inmunogénicos, ¿no es cierto? Y que van a dar una alta respuesta del sistema inmune. Y eso, por ejemplo, es lo que se ve en, en lo que vamos a ver después como patología, que son las alergias. La alergia es una respuesta excesiva del antígeno. ¿Y por qué? Porque ese antígeno es altamente inmunogénico para esa determinada persona. ¿Cuáles son las características que lo hacen inmunogénico? Su tamaño, mientras más complejo, más inmunogénico. Presencia de grupos químicos activos, conformación espacial, flexibilidad de la estructura, una estructura flexible, compleja, con más grupos activos, más grupos reactivos, eso es generalmente un antígeno con mayor capacidad inmunogénica. Bueno, hemos hablado entonces de células, hemos hablado de sistema inmune específico y sistema inmune innato. En el sistema inmune específico, tenemos que hablar de órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides primarios son donde nacen los linfocitos, donde se generan los linfocitos. Y los órganos linfoides secundarios son los órganos sobre los cuales los linfocitos llegan a ejercer su acción. Como nosotros vamos a ver, el sistema inmune es un sistema que tiene una alta capacidad de patrullar, de vigilar. Órganos linfoides primarios. La médula ósea de los huesos. Ahí nacen los linfocitos B y los linfocitos T. Aquí nacen. Pero luego, los B maduran completamente en la médula ósea y salen como células ya listas para actuar. Y por otro lado, los linfocitos T viajan primero al timo y en el timo terminan su maduración. Se llaman linfocitos T justamente porque son derivados ahora del timo. De ahí viene el nombre de T. Y el nombre de T se ha sabido que cuando se empezaron a estudiar los linfocitos, todas las propiedades de los linfocitos, se estaban estudiando en aves. Y en aves, la generación de linfocitos T se hace en un órgano muy particular que se llama bolsa de Fabricio. Bolsa de Fabricio. Y esta estructura, como se llamaba T, bolsa, o bolsa, ¿cierto? De ahí que entonces se le dio el nombre de linfocitos T. Entonces, los órganos linfoides primarios producen a los linfocitos, estos linfocitos viajan por la sangre o la linfa y se van a ubicar a los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides secundarios son todos en mayor o menor grado importantes, ¿no es cierto? Ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos. parte de ella. Tonsilas o adenoides. En todos estos lugares, ¿no es cierto?, las células llegan, se instalan y esperan la llegada del antígeno para reaccionar. Entonces, si hay una infección, el ejemplo clásico que uno siempre da, si hay una infección a nivel del antebrazo, por ejemplo, por acá va a empezar el organismo agresor. Este organismo agresor, lo más probable es que lo primero que llegue sea llegar hasta el ganglio más cercano, y ahí se va a provocar la reacción antígeno anticuerpo, en los cuales va a estar, se va a desencadenar la respuesta. Lo mismo si hay cualquier otro tipo de infección, son estos elementos los que van a reaccionar los órganos linfoides secundarios. La generación de los linfocitos, entonces, los linfocitos B se originan de un progenitor linfoide común en la médula ósea. Los linfocitos T, los precursores, los linfocitos T migran desde la médula ósea al timo, donde se produce el reordenamiento de genes del receptor